Bueno, ahora en la apertura del programa vamos a hacer una nueva cortina, una nueva columna que te voy a proponer todos los jueves, que tiene que ver con las leyendas y las historias de Mendoza. Y en esta oportunidad vamos a empezar con un señor que lamentablemente no podía usar sombrero, no podía tocar la trompeta, no podía usar vincha tampoco, no podía usar anteojos, porque lamentablemente le faltaba la cabeza. Y ese señor es, ni más ni menos, el Futre. El Futre básicamente es un personaje de leyenda de Mendoza que habita misteriosamente en la zona de Uspallata y Puente del Inca. Básicamente es un fantasma. Ese fantasma se dedica a deambular por la zona, a hacer sus apariciones, a sorprender a quienes andan por la zona, pero digamos que el Futre no es un fantasma terrorífico, ni malo, ni despiadado, ni vengativo. Simplemente en su razón de ser como fantasma tiene un propósito. Ese propósito lo vamos a conocer a través de una adaptación que ha hecho de la leyenda del Futre el profe Enrique Guerrero. Y puntualmente nos dice que a comienzos de 1889, un tal Mr. Foster, que era agente pagador de la compañía inglesa Trasandina que construía el ferrocarril entre Mendoza y Chile, el famoso ferrocarril que cuando vamos para la zona de Potrerillos miramos del otro lado de la ruta y ahí están las vías. Es un ferrocarril que ha funcionado durante muchísimo tiempo y este señor Foster era el pagador de la compañía. Todos los meses llegaba para pagar los jornales a los empleados que estaban ahí. Este Mr. Foster no era un tipo muy macanudo, o sea, los obreros lo tenían medio como entre ceja y ceja, porque, bueno, contrastaba mucho Mr. Foster, el pagador de la compañía, con los obreros. ¿Por qué? Porque Mr. Foster era un tipo alto, de tez blanca, siempre bien empilchado, muy, muy sobrio para caminar, para hablar, para dirigirse con los demás. Y bueno, y esa imagen del inglés que viene a pagar contrastaba mucho con la imagen que tenían los obreros del ferrocarril, que estaban hechos pelota de trabajar ahí a la intemperie, al sol terrible en el verano, en el frío del invierno, bueno, con la ropa bastante sucia de este trabajo de albañil que ensucia bastante, ansiosos por el cobro. Obreros que construyeron el ferrocarril en su mayoría eran de origen chileno. El tema que don Mr. Foster miraba a los demás con gesto de autosuficiencia, siempre limpiaba mucho los lugares donde estaba, porque imagínense, en esa zona de la cordillera todo estaba lleno de tierra, lleno de humo por los fogones que se hacían para calefaccionar el galpón donde dormían los obreros. Y bueno, hacía toda una ceremonia con esto de pagar, y sobre todo de un tipo que se llevaba, venía con guantes, venía con galera, venía súper fachero el Futre, el futuro Futre, en este momento es Mr. Foster, que bueno, no era muy bien visto por los obreros, y generalmente la mayoría de las historias coinciden de que esta cuestión de ser así, de Foster, puede llegar a ser una de las causas de lo que va a pasar más adelante. Futre es un sobrenombre, un adjetivo, un rótulo que se pone en Chile a las personas que son muy elegantes, distinguidas. Aunque por ahí muchos autores también dicen que los obreros, al no poder pronunciar Foster, decían Futre. Y entonces también puede ser este el origen de esta leyenda y de este fantasma que estamos tratando de describir en esto que te acercamos a vos a través de las leyendas y las historias de Mendoza. Lo cierto es que este señor Foster, en uno de sus tantos viajes a la localidad de Las Cuevas, lo sorprendió un temporal de nieve que lo obligó a refugiarse en unos cobertizos, frente a lo que es hoy la Curva de la Soberanía. Esa Curva de la Soberanía se llamó así desde 1982. Y en ese lugar donde Mr. Foster estaba refugiado, fue asaltado y sus asaltantes lo decapitaron. Y acá está donde entra por la crueldad del hecho esto de que tal vez, como no era bien visto, no era muy querido, se ensañaron con pobre don Mr. Foster y no solo lo asaltaron, sino que lo decapitaron. El tema es que justamente por eso, en las noches frías, cuando la tormenta arrecia, en muchos rincones de la mañana aparece sorprendiendo a los viajeros con su presencia fantasmal, el futre. ¿Qué viene a ser el futre? Bueno, un fantasma vestido con la pulcritud que lo caracterizaba, bien fachero, bien de smoking, todo eso, pero con la cabeza, en algunos autores lo dan con la cabeza en la mano, otros autores lo dan sin la cabeza, o sea, un cuerpo sin cabeza, y también otros autores lo dan como un jinete, o sea, que también se dice que cuando se escucha en la noche el correr de un caballo es el futre que anda dando vueltas. ¿Cuál es el problema del futre? Que el fantasma anda buscando el dinero. O sea, su obsesión es encontrar el dinero que le robaron. O sea, cuando hace sus apariciones, lo único que hace es preguntarle a las personas que se le aparece es que si no saben dónde está el dinero. O sea, él lo único que busca es el dinero, el pago de los jornales que no llegó a hacer. Hay personas que dicen que hasta han visto los pasos del futre en la nieve, que después que se aparece queda la marca del caminar del futre en la nieve. Esta situación es también objeto de otras leyendas que hablan de que el futre no va a dejar de aparecer hasta que no se encuentren los culpables y el dinero de los pagos que no llegó a hacer. El futre busca hacer justicia a través de sus apariciones, una de su asesinato y otra de recuperar el dinero, porque era un tipo muy, muy pulcro, muy responsable, y su espíritu y su fantasma lo que hace es tratar de arreglar ese problema de no haber pagado los sueldos. Otras leyendas dicen que esto se sabe en el pueblo de Uspallata y en el pueblo de Las Cuevas, y entonces una vez que pasó esto, se hizo un juicio para saber quiénes son los quienes mataron al futre y que todos los pobladores se declararan culpables. ¿Por qué? Porque el miedo a la aparición del futre los llevaba a decir, bueno, fui yo, cosa que se encuentre el culpable, se pueda recuperar el dinero y el futre no aparezca más. Bueno, el juez que llevó esa causa, cuenta la leyenda, nunca llegó a saber a ciencia exacta quién fue o quiénes fueron los que mataron al futre. Nunca se recuperó el dinero, por lo tanto, este hombre, el futre, sigue dando vueltas por la montaña mendocina, buscando su dinero y apareciéndose a los viajeros desprevenidos de la zona que se les presenta buscando información sobre quiénes lo mataron y qué pasó con su dinero. Así que, querida audiencia, ya sabés, cuando andés por la zona de Las Cuevas y de Uspallata, guarda que puede aparecer el futre, cualquier cosa, le decís que vos no sabés nada y el tipo se va. Eso fue lo que te queríamos compartir sobre la leyenda del futre y este segmento lo vamos a completar con algo de folclore mendocino, porque me parece que el folclore mendocino es el representante de esta cultura y de lo que nos pasa a los mendocinos, sobre todo con la leyenda del futre. Tierra allá en caminos.